Bueno, para resumirte un poco, el tema de la Escuela de Enseñanza Secundaria Agraria de Berisso, del edificio, lo poco que queda de él, es la siguiente. En 2015, ese edificio se entrega a la nueva gestión, a la gestión de Della Vidal Macri. Se le entrega en un 95% completado, era un edificio ya prácticamente para usar, le faltaba muy poquito. Los detalles finales. Y era necesario construir un camino de 600 metros para llegar a la escuela, porque al ser una escuela agraria, la instalaron en un lugar que tiene un predio alrededor con mucho verde, mucho espacio para las actividades propias de la agraria. Nosotros nos enteramos esta semana, nos comentaron integrantes de la comunidad, integrantes de la cooperadora y docentes, que habían inaugurado un camino nuevo, pero bueno, la inauguración de este camino tiene dos características. Graves, que es en primer lugar la inauguración a la espalda de la comunidad y de los estudiantes. O sea, nadie se había enterado que lo estaban haciendo. Y en segundo lugar, la licitación que se había hecho requería una serie de cualidades técnicas de este camino, porque al ser una escuela agraria va a requerir el traslado de camiones con maquinaria, animales, y por lo tanto tiene que ser un camino con una cierta fortaleza que resista el traslado por las características de la escuela. Además, ese camino tenía que tener bicisenda, una vereda, porque no todos van a ir en auto, iluminación y un alambrado que separara del resto. Es toda una zona de campo, así que el alambrado tenía que dar un cierto resguardo a los chicos, porque ahí se van a trasladar menores, que pasen por ese camino del resto del predio. Bueno, de todo eso, lo único que se hizo fue una capa asfáltica de 6 centímetros sobre un mejorado, o sea, una especie de entoscado aplastado, y ese mejorado que todos conocemos, que a veces lo hacen en los barrios, y que se rompe casi enseguida cuando pasa algún auto, o al poco tiempo pasan los autos y se va rompiendo. Otro riesgo importante es que debía ser entubado un canal de desagüe que estaba debajo de ese camino y no hay un entubamiento ahora, lo taparon directamente y ese canal servía para evacuar el agua de la zona. Por lo tanto, hay quienes sospechan que al haber tapado ese canal que evacuaba el agua que estaba cercana al predio de la escuela, vamos a correr riesgo de que se inunde. Así que bueno, creo que la urgencia electoral, la urgencia de tenerlo antes de las elecciones, hizo que hicieran algo que no era lo que estaba pactado. Además, se lo atribuye la municipalidad y en realidad eso lo tiene que hacer Vialidad, ¿no? Vialidad Nacional. Además, no saben ni siquiera si ese dinero de esa licitación que hicieron con Vialidad llegó alguna vez o no, porque ya te digo, todo se fue haciendo a espaldas de la comunidad, a espaldas de las autoridades de la escuela, de los papás y de los estudiantes. Así que bueno, es un poco, yo digo que la escuela agraria en Berisso es el símbolo de lo que fue esta gestión. A espaldas de la comunidad, sin preguntar. Y bueno, finalmente hicieron lo que lograron, que no cumple los requerimientos de lo que se necesita. Una aclaración es que el camino da a una escuela que ya es una escuela fantasma de la cual solo hay techo, no hay ni siquiera techo, sino que solamente quedaron las paredes y el piso. Sí, o sea, todo lo demás, instalaciones de luz, los cables, el techo, las ventanas, eso ya no está. Hay que reconstruirla. Es un camino que da a una escuela que es imposible que se inaugure ya.